retos que, digamos, la actualidad o las posibilidades que tiene Internet a la hora de luchar serían, por tanto, en primero, nosotros los padres y los profesores tenemos 8 retos muy claros a la hora de utilizar Internet. Alfabetizar en todos los lenguajes. Ya no vale solamente enseñar a leer y a escribir. Es decir, hay que enseñar también a saber leer una imagen, saber alfabetizar audiovisualmente, saber alfabetizar en otros medios como serían los lenguajes informáticos, y todos estos lenguajes se tienen que aprender en la escuela. Si no se aprenden en la escuela, los chavales lo aprenderán. Lo que pasa es que nos perdemos un momento muy importante, que es el momento de saber orientar estos aprendizajes, porque los chavales aprenden de una manera bastante autónoma. Ellos son tremendamente diestros, hábiles y muy inteligentes a la hora de utilizar estos medios. Nos superan, eso lo hemos visto aquí en el colegio más de una vez. Nosotros nos hemos puesto a trabajar con los niños, pero al final los niños han descubierto un montón de cosas que a lo mejor nosotros no sabíamos. Lo segundo, trabajar con un nuevo modelo ético. Ya Internet no solamente ha supuesto, digamos, que nuevos medios de comunicarse, es que nos comunicamos no solamente con las personas que vivimos cercanas, nos comunicamos con personas que viven en países que están muy lejanos. Es decir, las nuevas tecnologías nos permiten ya tener una cultura global. Esa cultura global supone que, bueno, ya lo que está pasando, por ejemplo, en Japón, en China, en la India, es algo que me compete y me compete a mí como persona. Por tanto, el mundo se ha convertido en eso que decía un señor que era experto en estos medios, McLuhan, en una aldea global. Somos una sola nación. Entonces, lo que pasa en China me compete, y estoy viéndolo todos los días, hay muchas personas de China aquí. Lo que ocurre en el tercer mundo, eso la escuela no lo puede eludir, porque es que somos ya un solo mundo. Y eso se ha convertido, eso se ha logrado gracias, precisamente, al avance de las tecnologías. Esto no quiere decir que vivamos en un mundo maravilloso, al revés. De hecho, lo que hay que enseñar en la escuela es que, efectivamente, estas son las contradicciones que tiene este sistema, ¿no? Es decir, que por una parte parece que vivimos en un único mundo, que estamos avanzando muchísimo, pero 3/4 de la humanidad siguen todavía pasándolo muy mal, y son personas que realmente, pues bueno, muchas personas sabemos, ¿no?, que mueren de hambre. Esta realidad no es agradable para los medios de comunicación, por eso diariamente lo que debía ser noticia no lo es. Eso ya lo sabemos. Bueno, crear entornos y modelos de aprendizaje que estén de acuerdo con los imperativos de las TIC, es decir, trabajar con un ordenador no es como trabajar con un libro de texto. El maestro de la era analógica trabajaba con su libro de texto y enseñaba, pues, con su Catón, con su Enciclopedia Álvarez o con sus libros diversos en la escuela, o utilizaba unos libros que había unos tochos. Ya el libro de texto se ha convertido en un elemento más, en uno más de las potencialidades educativas y herramientas educativas que tenemos a la hora de enseñar y educar. Pero es que un ordenador es un aparato que no se puede utilizar de una manera igual o análoga a como se utiliza, por ejemplo, un libro de texto. Tiene una filosofía propia. Son aparatos muy caprichosos. Requieren, pues, un trabajo, por ejemplo, suscitan y posibilitan un trabajo de cooperación entre muchas personas. Ya se crean redes. Crear redes en Internet supone trabajos cooperativos. Pero por otra parte también, en una sociedad democrática, un ordenador es un instrumento surgido de una cultura, que es la nuestra, una cultura democrática. Por tanto, a la hora de trabajar en la escuela, pues tenemos que partir de estos valores, de unos valores que hagan posible que los ordenadores, precisamente, pues tengan una utilidad y un uso adecuado. Yo, por ejemplo, hace poco entraba en una escuela y veía una cosa que me llamaba mucho la atención. Era un profesor que había metido su libro de texto en el ordenador. Dice, ya lo tengo solucionado. Entonces, dice, niño, dale al botón, pum, y aparecían los ejercicios del libro de texto. Esto es, como veréis en último extremo, es no entender absolutamente nada de lo que es un ordenador. El ordenador lo que posibilita es que el profesor se convierte en un auténtico orientador y educador. No tiene que estar ya enseñando uno a uno a los niños, sino lo único que tiene que hacer es animar a que sepan trabajar de manera cooperativa. Darle a cada uno lo que necesita, porque existen ya medios para que cada alumno pueda ir a su nivel. De hecho, los JClick, esa es la filosofía de los JClick, que son unos programas que se utilizan. Cada niño, el niño que sabe fracciones, trabaja fracciones, pero el que no lo sabe puede empezar sumando. Y juntos, un niño que está haciendo sumas de números puede estar al lado de otro que está haciendo fracciones, y otro que a su vez está al lado haciendo derivadas o ecuaciones, lo que sea. Con esto quiero decir que, por tanto, tenemos en nuestras manos todos los ases como educadores a la hora de enseñar, y los padres tenemos también unos instrumentos maravillosos si somos capaces de un poquito de superar el reto de ponernos un poco al día y estar en contacto con nuestros hijos día a día para saber en qué consiste lo que ellos hacen dentro de esta máquina. Después, cuatro, yo he puesto ahí, hacer el apagón analógico en nuestros centros. El gran reto que tienen los institutos y la escuela es que esa filosofía analógica, es decir, la filosofía y la manera de ver el mundo que se tenía hace 50 años tiene que desaparecer. De hecho, dentro de poquito os van a decir apagón analógico en la tele. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en una nueva era tecnológica donde la televisión es otra cosa, funciona de otra manera técnicamente. Bueno, pues haciendo un poquito ese símil, los colegios, las escuelas, los institutos, la universidad debería ya también un poquito aprender de la filosofía de los propios medios y ir en esa línea. Potenciar el uso de las TIC para aprender y enseñar. Las nuevas tecnologías hay que potenciarlas, es decir, tú no puedes tener el ordenador, como sucede a veces, que uno ve en los centros, como un objeto que de vez en cuando, como motivación, vamos a abrir el ordenador. Y entonces, pues media horita o 10 minutitos, vemos el ordenador, tú estás no sé cuánto, voy a ver una página, el otro está por ahí. Esto no es el uso didáctico educativo que puede tener, ¿no?, un medio como este, ¿no? Alfabetizar digitalmente quiere decir que los profesores no solamente somos personas que enseñamos a leer y a escribir, también enseñamos el alfabeto digital. Es decir, día a día tenemos que aprender a enseñar en estos nuevos lenguajes, que son muy diversos, ¿no? Entonces, saber buscar y comprender información significativa, que esa es una de las claves de la informática, es decir, cuando un chaval entra en Internet, pues en un momento determinado está resolviendo un problema, quiere aprender algo. Bueno, pues ¿cuál es la página, cuál es el texto fundamental que hay que buscar? Pues eso se aprende en la escuela, se sigue aprendiendo en la escuela. Saber comunicar principios morales y de convivencia. Las nuevas tecnologías imponen unos principios morales y éticos. Hay una ética nueva que ha surgido a raíz precisamente de las nuevas tecnologías. Es decir, el mundo ha cambiado éticamente y moralmente, ha cambiado desde que han surgido, desde siempre que surge un nuevo invento cultural. La lectura creó la sociedad de la imprenta y la sociedad de la escuela, pues las nuevas tecnologías están creando otro modelo. Ya los chavales no se relacionan de la misma manera que hacía 20 años. Ahora un chaval es cada vez más individualizado. Las nuevas tecnologías corren el peligro, luego lo veremos, de crear personas pues muy estancadas, muy metidas en su mundo interior, y además, como ya prácticamente yo me puedo comunicar con cualquier persona del mundo desde mi casa, pues a lo mejor me puedo perder la oportunidad de estar en contacto vis a vis con esa persona con la que puedo perder muchas cosas, que luego veremos. Saber el uso adecuado de las TIC potenciando las relaciones con los demás. Es decir, las nuevas tecnologías, el problema que tienen es que son muy cómodas. Toda comodidad es mala, en el sentido de que pues nos impiden a veces hacer otras cosas alternativas que son más interesantes también, o que son muy interesantes. Redes educativas. ¿Qué es una red? Pues una red es un conjunto de personas que se relacionan a través de Internet. Pues bueno, ya no hay excusa para decir no puedo ir a hablar con mi profesor porque mi profesor, o con la escuela no puedo porque es que estoy trabajando todo el día. Pero tenemos unos recursos estupendos en Seneca, Averroes, una serie de páginas. El instituto tiene su página web donde en un momento determinado puedo entrar, puedo hacer consultas, puedo hablar día a día si yo quiero con el profesor de mis hijos, y puedo hacer sugerencias, y viceversa, los profesores podemos estar en contacto con muchos medios, no solamente con la Internet. También tenemos, aquí por ejemplo se hace, creo, pues una serie de PDAs, ¿no?, que se utilizan para trabajar con los padres. Y en fin, las nuevas tecnologías tienen que partir de la base de que los valores son la clave de toda educación. Creatividad, solidaridad, cooperación. Esto se puede aprender con otros medios. Hasta ahí yo hablaría un poquito de lo que son las ventajas educativas, las posibilidades educativas que tiene Internet. Podríamos hablar de los riesgos, pero antes de seguir, si os parece, podríamos a lo mejor abrir un poco un diálogo sobre las ventajas y posibilidades educativas, si queréis opinar o si queréis contar alguna anécdota que tenga que ver con esto que hemos dicho, con todas las posibilidades educativas que tiene Internet. No sé. Sí. Y nos tomamos un café. Los cafés es que habíamos pedido, porque al haber llegado después, no quitar, y ahora sí, no sé, que se ha dado para hablar con su padre. Ah, sí, Ángel, porque de verdad, si no, no lo deja hablar. Si quiere comentar alguna cosa, es verdad. Es verdad. Yo quería preguntar. Sí. Lo que has comentado de que cada alumno puede ir a su ritmo a través de Internet, pero llegando al mismo objetivo, o sea, teniendo el mismo nivel, no es que acabe el curso que sea, sino que cada uno va a su ritmo, o no, porque tenemos diferentes con finalidades. Si el alumno no tiene dificultades para aprender, podía perfectamente. Es decir, yo el año ese que estuve ahí y he visto a muchos profesores, bueno, pongo mi ejemplo porque es el que conozco más directo, pero que he visto otros profesores, estar en una sala, los ordenadores alrededor, y entonces yo entro en la sala, yo no me pongo a explicar ahora a cada niño, a todos los niños, un tema, sino que yo lo que hago es reparto juego. Digo, vamos a ver, ¿por dónde ibas tú ayer de matemáticas? Pues yo estaba viendo los números naturales, muy bien. Pues estaba sumando y restando, que era el problema que tú tenías. El otro va tan avanzado que va haciendo fracciones. Bueno, pues fracciones. El otro en un momento determinado ya esa etapa la ha superado. Va haciendo otra cosa. Entonces el profesor ya no se convierte en un transmisor de información. Esperanza, ¿cómo va mi hijo? Y es que si a otro día te contesta cómo va tu hijo. O Juan Antonio, ¿cómo va? Eso vale mucho dinero. Y es una pena que si no, vamos, yo soy bastante cortito en informática, que tampoco soy lumbrera, pero hasta ahí he llegado por lo menos. Y la verdad es que muchas veces yo tenía que venir en hora de trabajo, para allá, para acá, tenía las 4 y se te hace un poco de trabajo, se mete un elevador y ya es mío. Eso es un salto de calidad que no sé si lo hacemos, y yo animaría a que no lo haga, pues yo empiezo a hacerlo ahora un trimestre o dos. Y eso es buenísimo. Yo no sé cuántos profesores contestarán a eso, pero yo a los dos que me he dirigido, ha sido civil yo y el otro día contestarme, ¿no? Esto yo creo que es calidad y me ayuda mucho a nuestro tiempo. Porque... Bueno, yo también porque creo que muchos padres desconocen ese medio y lo utilizan. En el momento en el que ellos tengan que dirigir a los 25 padres de cada clase, ya no pueden. Ya no podrán, también. Bueno, pero también es que otra cosa, es que los padres tampoco estamos ahora mismo muy metidos en ese tema, y cuando ellos lo consigan ya incorporar todo, ya sí que se lo han colapsado un correo o lo que sea. Entonces, sí, cuando ellos realmente tengan que ellos ya se han conseguido implantarlo todo y los padres hayamos conseguido también avanzar, ya no va a ser tan fácil dirigirse a los padres ni a tres, porque es de la noche. Es que tengo que ir a este trabajo porque está ahí, ahora me contesta como que lo ha recibido y está en contacto con ellos con la noche. No, este año ya, no sé si lo sabéis, aunque daremos sobre de matrícula, pero ya los ingresos de matrícula, la Consejería de Educación los ha puesto en su página web. Teóricamente, es decir, la propia administración, cuando me ha hablado, dice, ¿quiere usted imprimir justificante de esta operación? Y dice, en lo de la ecología, el medio ambiente y demás, se está ahorrando papel, se están ahorrando medios, bueno, aunque aquí daremos la copia y el papel, pero pues, sería ideal que todas las familias tuvieran la posibilidad de hacerlo online. La tecnología donde también a la luz de la huella, de firmar, quitar ya, que tú ya tienes que pedir un papel ya. Es evidente que las ventajas son muchas, pero bueno, pues parece que pasemos los mismos, ¿no? A los periodistas. Me gustaría introducirlo con los dos casos que este año, que yo sé, Ángel y Borges, conoce más, ahora es con Sara y también Julián. Este año ocurrieron aquí dos hechos en el instituto. Por un lado, una madre que vino un día, pidió reunirse conmigo y me sacó una fotocopia sacada del 20. Del chateo, del diálogo que se había producido entre unos amigos de su hijo y su hijo. Yo en mi blog, también eso, en algunos, pues aquí hago publicidad, tengo un blog donde algunas veces pues reflexiono sobre estas cosas que ocurren aquí en el centro. Os voy a leer un fragmento que era la copia que esta madre me llevaba en fotocopia. Por supuesto, siento bastante vergüenza, ¿no? Yo ahí reflexionaba un poco sobre la impunidad que el anonimato supone también con las nuevas tecnologías. Te pueden insultar, te pueden decir, en fin, de hecho en mi blog también he tenido larga experiencia en comentarios inadecuados, incluso, bueno, yo creo que rayan en el insulto personal, ¿no? Bueno, este chico decía, yo solo te digo, y mirad cómo os escribe, está literalmente, no sé si lo veis, ¿se puede poner esto más grande? ¿Cómo se puede poner esto más grande? No sé si la pasa. Es que es difícil. Es difícil, bueno. Os lo leo. Dice, yo solo te digo, hijo de puta, que a ver si te cojo mañana que te vas a cagar, anoréxico. A ver. Sí, le podemos dar a ver. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Aquí al fondo con el tamaño del texto. ¿No? Vale. Mayor o grande. Muy grande. Aquí también se podría poner. Vale. Bueno, no sé si ahora lo veis mejor. En fin, desgraciadamente, esto es muchas de las cosas, o algunos, es un ejemplo de esas cosas que los niños se dicen entre ellos y que a veces a los padres nos alarman. Esta madre, es verdad, que venía muy alarmada por lo que le decían a su hijo. Cuando yo ya empecé a ver quién era el grupo y cuál era el grupo de chavales que estaba metido en este diálogo, pues las mismas cosas que decía su hijo, o parecidas cosas, decía su hijo también a los demás. Es decir, que era un diálogo muy... Solo te digo, hijo de puta, que a ver si te cojo mañana que te vas a cagar, anoréxico de mierda. Pregunta a ver quién está más fuerte y mejor que tú. Cuerpo, porque, bueno, escrito está que se te notan las costillas, débil, que estás podrido por dentro, so mierda. Verás cuando te coja, hijo de puta, lo vas a tener miedo a la calle. Y en Halloween, esto ocurría en febrero, cuando es Halloween, no sé, en noviembre. Eso, noviembre, perdón. Que no te vea, que te machaco, so mierda, que no matas ni a las hormigas, fíjate tú, que hasta las hormigas son más poderosas que tú, no como un asqueroso tío que nada más que sabe criticar en el 20 y ahora en la realidad se caga de veras mañana como te voy a dejar, so mierda, y ahora informa al director que me la suda, so anoréxico, debería hace 4 años haberte partido la cara en la fuente de los caños por cagarte en mi puta madre. Bueno, el lenguaje, como veis, es... esto fue algo que ocurrió aquí, no sé si ocurre más, pero bueno, es lo que ha... El otro caso, que no os lo puedo enseñar porque bueno, ya de algún modo estaban algunos de estos chavales, me dejaron entrar en su página del 20, y el otro caso que ocurrió fue una chica de, en este caso de Aznar Collar, una de las alumnas del centro. El novio, en un descuido, le había hecho una foto con su teléfono móvil y salía con los pechos al aire y tal. Bueno, con esto lo que quiero es introducir a la parte siguiente, que Julián va a seguir con el tema de los riesgos en Internet. Yo lo que sí me gustaría un poco, como antes, he hablado mucho, me gustaría que sobre la marcha fuera más que una charla un poquillo, que cada uno pudiéramos ir poniendo ejemplo, ¿no?, de todas estas cosas que vamos a decir. Yo sobre los riesgos, mirar, ahí os hago unas preguntas. Las preguntas son, ¿conoces quiénes son los ciberamigos de tus hijos? La segunda sería, ¿qué páginas leen tus hijos mientras navegan en Internet? Y si sabéis con quién chatean vuestros hijos en Internet. Es decir, esas son 3 preguntas claves. No sé si vosotros os habéis hecho estas preguntas cuando vuestros hijos están con el ordenador. Me imagino que sí, ¿no? Me imagino. Y entonces, ¿lo tenemos muy claro eso? Los pregunto, no lo tengo muy claro. Claro, no lo tengo muy claro porque normalmente, en primer lugar, los niños, como luego veremos, tienen una serie de trucos para saber evadir en qué páginas entran. Lo segundo es que normalmente a veces no tenemos tiempo para sentarnos con los hijos, incluso utilizar el ordenador en común. Es decir, yo creo que eso es muy importante. Y lo tercero, que hay, como luego veremos, una serie de páginas, filtros que se llaman, que se pueden usar y que sería muy bueno que lo tuvierais para impedir los peligros, que son muchos en Internet, como luego veremos. Y no solamente nos vamos a referir solamente a los peligros educativos, no hablamos después de otros peligros que son desde los virus, pasando por problemas de los hackers, pasando por estas páginas que veíamos que le pasó a este padre aquí, ¿no? Bien, Fijaros lo que dice, he cogido algunas páginas que he visto por ahí. Yo he hecho este trabajo con internet, curiosamente. Es decir, he leído, aparte de cosas que he leído, pero básicamente he trabajado. Y hace dos meses entré en un archivo para consultar unos documentos que necesitaba. Bueno, pues a través de internet ya también se puede entrar y trabajar en archivos, los archivos históricos, y tienen también sus páginas en internet, para que veáis un poquito esto que estamos hablando. Fijaros, dice, jóvenes usan internet para movilizarse mediante chat, foros y SMS. Es decir, los chavales tienen una gran capacidad ahora mismo de poder crear, pues, foros, pero tanto foros, digamos, virtuales y foros reales. Es decir, la gente se cita y a lo mejor tal día nos vamos a citar todos para vernos en tal sitio, te invitamos. Pues fijaros el poder movilizador. Esto es bueno y es malo, porque claro, una vez que se inventa, decíamos antes, la técnica se puede utilizar o para el bien o para el mal, ¿eh? Por ejemplo, este muchacho utiliza esto, pues, para, dice, bueno, pues manera ideal, internet es ideal para poder yo ir a por este chaval y decirle todo eso, que no soy capaz de decírselo todos los días porque estoy en el colegio y me van a reñir, pero se lo digo por internet. Uno de cada cuatro jóvenes ve menos tele por usar internet. Esto es una realidad, cada vez más, y además, a medida que pasen los años, va a ser cada vez más. La televisión va a desaparecer, puesto que es un medio analógico, quiero decir que está dentro de estos medios tradicionales antiguos, y ahora van a ser sustituidos por un medio más potente como es internet. Los jóvenes ofrecen demasiada información online. Redes sociales, casi la mitad acepta contactos con desconocidos. Los padres controlan menos a los niños en el internet que frente al televisor. Si antes todavía el televisor era un medio que nos permitía compartir a toda la familia programas en común, ya el internet no. Como el teléfono móvil, el teléfono móvil, ya cada uno tiene su teléfono. Ya cada uno, ya lo vimos también hace unos años en la escuela, veíamos cómo cada chaval tenía su televisor. Había cinco televisores en casa, uno para cada uno. Bueno, pues ahora ya el ordenador cada vez nos está separando más. Es decir, dentro de la familia está logrando que cada uno seamos cada vez más átomos, más separados. Tenemos nuestra vida privada, tenemos cada uno nuestro teléfono con nuestros contactos y tenemos un ordenador donde yo entro a una serie de sitios. Yo nunca comparto nada a través del ordenador o a través del teléfono con mis padres. Eso es un peligro, como luego veremos. Fijaros, yo le he llamado a esto la brecha, se habla de brecha, brecha es un desnivel, se habla mucho de brecha digital entre los países ricos y pobres. Es decir, internet está beneficiando monstruosamente a los países económicamente avanzados, sin embargo está hundiendo, puede hundir más o puede hacer que la diferencia entre ricos y pobres sean cada vez mayor, eso es una realidad. Pero es que dentro de la familia, si no somos capaces de poner las pilas, también cada vez más existe una brecha generacional. Fijaros, ese chiste que he cogido, dice, cuando era chico y no sabía algo, le preguntaba a mi papá. Dice, ¿qué? ¿No había Google entonces? Dice el niño. Es decir, lógicamente son dos lenguajes distintos, como diciendo, hay que ver, ¿no? Pero los niños, dice también en una de las noticias que viene en internet, manejan el ordenador mejor que nosotros, conocen más páginas web, usan profusamente herramientas de comunicación instantánea como el Messenger y el email. Es decir, tienen, antes lo comentabais alguno por ahí, decís, es que claro, el ordenador es una tecnología que el niño la domina bien, nosotros todavía no estamos a esa altura, es decir, no somos capaces de manejar tan bien como ellos muchos de estos medios, eso es un hándicap. Pero tenemos que ponernos de vez en cuando con ellos, a aprender con ellos y perder el complejo ante las nuevas tecnologías, eso lo sabemos, porque ya no va la vida, nos va la vida en ello un poco también, nos va la posibilidad de conocer más a nuestros hijos, de prevenir hipotéticos peligros y de aprender, por supuesto, nosotros igualmente un montón de cosas a través de internet. Esto, pues, ahí en los medios de comunicación siempre aparece esta idea de que el ordenador es una máquina que puede crear adicción. En este chiste dice, un segundín, media hora, solo miro el correo, 45 minutos, un momento, una hora. Ya voy, 3 horas, y a media me voy, y a media me voy, amanece. Cada vez son más niños, se detecta y se sabe, que utilizan el ordenador por la noche. Muchos de vuestros hijos tienen el ordenador en su cuarto, o el móvil, ¿no? Entonces, es bastante común ver en algunos institutos, lo hemos visto, chavales que duermen muy poco y están toda la noche, pues a lo mejor conectados, o están a lo mejor bajando cosas, o están... Bien, esto es un peligro, primero, es decir, crear el ordenador, las nuevas tecnologías pueden crear adicción, lo mismo que puede crear adicción el vino, el tabaco o cualquier otra sustancia, mal usada, claro. Aquí se ve un, bueno, esto es un chiste que sacaba, es un periódico inglés. Dice, parece mentira, más o menos, os lo traduzco libremente. Dice, la cantidad de tiempo que pasa con el ordenador, ya no quieren nada con la televisión, ya no ven la tele. Esto hace unos años era así, nuestra crítica eran a la televisión. Siempre decíamos que la culpa de todo la tiene la televisión. Ahora, pues lógicamente, los niños ya no ven televisión, tienen otros instrumentos. Cambian las costumbres, las formas de vida, los modos de relacionarnos familiarmente. Esto es un peligro porque los medios de las nuevas tecnologías, pues si no somos capaces de estar en contacto con estos nuevos medios, nos van a ir cada vez alejando cada vez más y nos van a ir atomizando más. Eso es malo porque tenemos un poco que también tener algunos puntos en común con nuestros hijos en este campo. Por eso esa madre lo entiende muy bien, es decir, le está dando la papilla al niño a través de la pantalla de un ordenador. Entonces, sí es un poco más incómodo, pero la única forma de que me den algo de bolilla durante la cena. Es decir, los niños están absolutamente fascinados, enganchados con lo que son las nuevas tecnologías. En este otro chiste también lo veis. Dice, Pablito, hijo, yo sé que la vida moderna nos deja poco tiempo para charlar sobre nosotros, pero me gustaría conocer tus inquietudes, tus anhelos, tus hobbies, tus novias, tus ídolos, en fin, me gustaría saber más sobre ti. Dice, ¿cómo no, viejo? www.pablito.com. Quiere decir esto que hoy por hoy, para conocer a nuestros hijos, tenemos que conocer también pues sus valores, sus gustos, sus preferencias. Y desde luego, esto pasa necesariamente por también contactar con ellos a través de los medios, de estos nuevos medios, como es el ordenador. Fijaros, es verdad que Internet abre un mundo nuevo de posibilidades para aprender para jóvenes, pero también hay peligros muy amplios y muy diversos. Por ejemplo, las marcas seducen a los jóvenes en Internet, es decir, la publicidad ahora en Internet es una avalancha que se sigue recibiendo de una manera incluso más seductora, que porque se utilizan precisamente herramientas más potentes. También lo que decíamos antes, de que Internet es imprescindible para el 40% de los jóvenes, cada vez se usa más, y que los jóvenes pasan mucho tiempo haciendo Internet. Las encuestas dicen que, por ejemplo, el 60% de la gente joven, de 16 a 34 años, ya pues utiliza Internet, y un 49% aparece conectado al menos 2 horas al día. Es decir, que 2 horas al día, la mitad de la gente utiliza ya en el ordenador, lo cual es muy llamativo. Se habla de adicción digital, muchos periódicos y muchos artículos hablan de esto, es decir, que hay niños que están enganchados al Messenger, por ejemplo, y esto, los síntomas son pues los síntomas de cualquier tipo de adicción, lo mismo que la adicción al alcohol, al tabaco, la anorexia, la bulimia, pues es una enfermedad también psicológica. Otro de los peligros, la victimización de menores. No os lo voy a leer porque no quiero hacerme pesado, pero es uno de los peligros que en una encuesta mexicana viene como la gente joven pues son abordados por personas, por pederastas, por pedófilos, a través precisamente de las nuevas tecnologías. Es un peligro. Tenemos que saber exactamente en qué páginas, con qué personas hablan los niños todos los días. Y no tenemos, la mayoría de los padres confiesan, que es lo peor, que no saben exactamente en qué páginas entran ni con qué personas hablan, como luego veremos. El acoso en línea es una realidad. Seguramente más de una vez habréis visto películas ya incluso que se hacen sobre este tema, ¿no? De cómo pues una persona, el 9%, en México en concreto, en esta encuesta, dice que fueron acosados en línea. No sabemos, yo cifras aquí de España no tenemos, pero los jóvenes acosados suelen encontrar la situación muy agobiante. Es como, no sé, como imaginaros para cómo lo viven. Se puede vivir como se puede vivir el mobbing o el bullying, que son estas formas de violencia que se dan ahora en el trabajo o en los centros educativos, ¿no? También, por supuesto, hay una serie de materiales inapropiados. Me refiero a las páginas de pornográficas o de violencias o de sectas, que también abordan las sectas, digamos. Todo el mal se organiza también a través de la red. Es decir, en la red nos vamos a encontrar con todo lo bueno y con todo lo malo. Después, el peligro que tenemos es los pocos recursos familiares. Es decir, es que nosotros, muchos padres, todos admitimos, como decía Pepe hace un rato, decía, es que claro, nosotros nos coge ya un poco con el pie cambiado, que ahora mismo estamos un poco, tenemos que ponernos al día y es hacer un esfuerzo muy gordo, todo el mundo. Pero desde luego yo creo que ante estos peligros, por supuesto que conviene que nos tomemos muy en serio el saber qué hacen nuestros hijos con los ordenadores, ¿no? Por ejemplo, en un informe de la Universidad Vasca, los jóvenes dicen que no consideran que haya peligros. Es decir, la mayoría de los adolescentes, si le preguntáis a vuestros hijos, van a decir, qué va, yo, para mí el peligro más gordo, según este estudio de la Universidad Vasca, son los virus. Ellos lo que ven más peligroso en los es que le puedan tener un virus que le fastidie todo el sistema. Y que los contenidos violentos, algunos chavales jóvenes confiesan que lo ven por curiosidad, pero que no influyen especialmente en ellos. Es decir, que no tienen tampoco una conciencia muy clara de los peligros de determinadas páginas. Si es verdad que se reduce cada vez más tiempo a la televisión, parece ser que este estudio también demuestra que se le quita mucho tiempo a las tareas escolares. Hay un problema. Es decir, si el ordenador se utiliza, dices que es una herramienta maravillosa para aprender, pero claro, si yo hago un uso solamente me voy a centrar en la parte divertida del medio, pierdo tiempo para hacer otras cosas muy importantes, ¿no? Los padres no estamos preparados, eso lo dicen muchísima gente y hace un ratito se ha dicho aquí. Entonces, no sabemos cómo abordar ni cómo ver qué cosas hacen nuestros hijos, qué páginas visitan, no estamos formados en las nuevas tecnologías, se dice. Y también, si hacemos, por ejemplo, datos de más cercanos, aquí en Andalucía, hay un estudio que se hizo hace recientemente en la Universidad de Granada, donde se habla de la tendencia compulsiva de Internet entre los jóvenes. Es decir, que es algo que se adquiere como un vicio y que no se puede dejar. Cuando se utiliza de esta manera, de una manera muy poco razonable, pues lógicamente puede llegar también a crear dificultades incluso en las relaciones familiares. Se habla también de que hay muchos jóvenes enganchados a la red que pasan más de 4 horas al día, muchos de ellos, durante todos los días de la semana, y que esto genera muchas veces conflictos dentro de la familia. El papá, pues, en un momento determinado no entiende, o la mamá, por qué ese enganche. Y entonces, pues, esto genera problemas de broncas en la familia, problemas, dificultades. La reducción de las horas del sueño, no voy a deciros más nada porque ya un poquito hemos hablado antes. Y ahora, eso sí, yo aquí hay una serie de normas o consejos un poquito que os podría decir. Y ya una vez que los terminemos, si queréis, pues cada uno hablad un poquito, hablamos de las experiencias vuestras. Por ejemplo, procurar que el ordenador esté en un sitio visible. Esto es evidente. Y si no está visible, al menos supervisar. ¿Cómo puedo yo ver dónde ha estado mi hijo esta tarde? Todos los programas tienen, Windows, por ejemplo, tiene su historial. Es una página donde yo veo por dónde ha estado navegando mi hijo, qué páginas ha entrado. El que no te supriman el historial es una manera de control. Decirle, oye, se puede suprimir el historial, porque el niño va y dice, pues, historial fuera. Ya mi padre, mi madre. Si os lo suprimen, malo. Es evidente. Porque quiere decir que es que hayan estado en alguna página que no. Otra manera es, lógicamente, utilizar unos filtros o bloqueos. Por ejemplo, a veces el chaval, os habrá pasado alguna vez también a vosotros, que estáis en Internet y de pronto te aparece la publicidad, una publicidad erótica o incluso páginas pornográficas. Por ejemplo, estás bajando una película. Yo como pirateo en Internet y bajo películas y eso, mi sorpresa fue un día. Yo, es que como yo estoy en contra de la SGAE y no parto de la base, yo creo que Internet, precisamente, de las buenas cosas que tiene es que uno puede, en un momento determinado, poner en común con mucha gente lo que todo el mundo tiene. Si yo tengo un disco, ¿por qué no lo puedo compartir? Pero que no mandes en público, que puede ser delito. ¡Ah, es verdad! ¡Dios! Ahí se corta. Ya lo sé que se va a acabar. Lo sé que están cortando. Parece sí. Que en Europa está habiendo un partido pro pirata, me parece. Sí, pero bueno. No, uno. Bueno, pero la piratería sana, no la. Es que esto es un peligro. El peligro, una vez estamos en red con todo el pueblo. En un momento determinado, esto cuando salga yo, espero que mi amigo corte eso, no sea que. Bueno, dicho esto. Eso digo yo. Vamos a ver si me voy a tener que llevar una lima en un bocadillo. Vamos a ver. Dicho esto, pues bueno, programas de filtro bloqueo hay muchos. Después, luego veremos algunos que hay gratis en internet, que se pueden bajar. Entonces, a los niños hay que explicarles que viven, que internet es una realidad virtual, no, muchas veces no es real. Porque claro, lo virtual y lo real se pueden equivocar. Y es que muchos niños pueden vivir eso como... Wow, está ahí en internet, por tanto es verdad. Yo estoy conectado con una persona que está hablando conmigo y se está haciendo pasar por no sé quién. Y soy tan ingenuo que creo que esa persona la voy... Bueno, pues a lo mejor detrás de eso hay una serie de peligros. Yo creo que es muy bueno que paséis al lado de ellos un tiempo utilizando el ordenador. Es decir, pues lo mismo que se dedica un tiempo a hablar de las cosas, pues vamos juntos a hacer cosas, vamos a mirar en el ordenador. Es una manera también... De ver cuáles son sus gustos, dónde entran ellos. Lo mejor, yo por ejemplo me hago la sombra. A ellos les gusta mucho que los padres sepan que por ejemplo, cuando se pone, y eso como es, como no es, y ellos, claro, como los padres siempre saben más que ellos en muchas cosas de la vida, cuando tienen que no saber, ellos les encanta identificarse, y es lo que dice, cómo llega. A explicarte todo en un segundo. Y eso de estar explicando las cosas en un plazo, ¿sí? Donde le pongo, pero ¿por qué estás tan lenta? No, pues como yo soy tan rápido, pero si crees que es una hora, pero es que eso me encanta. Bueno, pues eso es lo que dice, ya se está comunicando con ellos y que pongan un poco de confianza contigo, que te tienen que hacer la tonta. Porque bueno, las madres tenemos lo básico de internet, sabemos entrar en Messenger o de Google, o sea, pero bien, ¿y dónde está aquí? ¿Y dónde? Eso les encanta. O sea, entonces, como la que no sabe, a ella le encanta. Bueno, pues es una manera de que ellos vayan en el ordenador, cada uno tiene su usuario, yo tengo contraseña, yo le digo, yo tengo una facultad. Es la contraseña, mi hijo está con la contraseña, empieza por la manita así. Es que es muy larga y no sé, digo, vamos a ver, ¿quién tiene que ocultar su color contraseña? Algo hay. Yo no tengo que ocultar nada, que la marca la pone bastante lista, si yo le pillo la A, la B, pero no le pillo, y le dije un día, vamos a ver, ¿tú por qué estaba la contraseña? Es que tanto tiene que ocultar, y lo que su padre trajo no había, la que comentaba, y nada. Yo por ejemplo el mío lo tengo controlado, son los juegos. Los juegos agresivos. Ah. Juegos de, por ejemplo, de pelea, de metralletas, de los discos. Y de su padre, yo no sé, Javier, qué dice. ¿Qué quiere? ¿Que me baje yo un juego de Facebook de los de no sé, algo, pero es que nada más que si matas un tío de una montaña, los reflejos, se me ha ido bien reflejo. ¿Me entiendes? Que nosotros no sabemos si eso es bueno o es malo. Ahí es donde, pero en páginas estamos controlados, pero también tenemos el filtro de restricción sobre otras páginas, porque sí lo tenemos controlado. Y lo de las conversaciones de los Messenger y tal, lo típico, él está puesto en un sitio donde yo lo estoy controlando. Yo el teléfono visualizo bien, ¿no? Pero yo ya me voy acercando poco a poco, y... porque quedamos, porque qué guapa es esta, pues lo típico, no te diga, como si estuviese haciendo una cosa, digo, aquí dice, le da un momento cuando, no, pero ¿por qué tienes que leer? Es que eres muy curiosa, digo, vamos a ver, tampoco, ¿qué está poniendo? Qué guapa, qué fea, qué no sé qué, pero siempre tiene tendencia, ¿no?, al botoncito y quitarlo. Sí, pero eso es como cuando el chaval viene a casa y de pronto están hablando en su cuarto y tú entras y entras. Es un poco... Eso es una cosa y eso es lógico. Yo creo que eso es normal. No, es lo que yo cacho, ¿no? Yo, por ejemplo, que está muy controlado con quién habla, sus amigos son de su preocupamos mucho de lo que mi hermana decía, que nos preocupa lo de sobre el 20, y obviamente la vida nos está bajando, porque desde ayer mi hija ya tiene 19 años. Y el otro día quería que la agregara una persona en mi 20, y me dice, Sevillana, ¿me puede añadir? Claro, ya tiene 19 años, ya controla, el otro tiene 16. Y bueno, porque eso tiene que aceptar, ¿no? Aceptó, y dice, ¿no me puede decir fotos desde el muro? A lo mejor yo le voy a escribir, y dice, ¿esto qué? Vale, pues yo le he dado de yo les idea. Y eso sí lo cogió su hermano. Yo creo que mi hermano tiene el mismo, pero no ha hablado de la comida. Pero ya venía a la reunión. Digo, pero esto, el buen tiempo así, caído de los padres, pero yo entiendo que un poco, ahí es donde más se nota. Es una cosa que yo no sé, porque dice que, o porque digo yo, ¿qué es el 20? Pues yo sí, con el médico tiene que estar en su el 20, porque dice que no se puede comunicar, ¿no? Que son mensajes. Pues es una página, una red donde todos, es como una gran pandilla que tienen amigos, que presentan a otros amigos, que a su vez te permiten acceder, se convierte todo en una fuente de relación. Es como, vamos a ver, para poner un ejemplo, yo el otro día lo pensaba, digo, claro, la movida, la botellona, la gente va a beber, no va a beber solo por beber, sino va a beber porque ve a mucha gente que está bebiendo y que le permite a su vez relacionarse con gente. Entonces se crean pandillas de tal manera que esas pandillas te permiten acceder a otras personas. Bueno, pues estos Facebook o 20 son redes sociales que se llaman, que son. Bueno, de hecho el otro día fue, no sé si recordáis, cuando la muerte de esta pobre muchacha, se hablaba de que quizás se estaban investigando cómo a través de esas páginas se había llegado en último extremo a la muerte de ella por una serie de circunstancias. Pues bueno, es la misma historia. En realidad, los problemas son los mismos que hemos tenido siempre con nuestros hijos. Lo que pasa es que ahora existen otra serie de sitios que nosotros no podemos acceder. Antes podíamos acceder. Si tú sabías si el niño estaba en la plaza tal o en la plaza cual. Ahora esto es como si estuvieran en una ciudad virtual, y ahí eso puede tener una serie de consecuencias tremendas, ¿no? Entonces tú tienes que también saber manejarte por esa ciudad, y en un momento determinado tienes que saber un poquito qué está pasando por ahí y quiénes son los amigos, porque antes tú te preocupas cuando vienen a casa y los conoces, y tú qué haces, y tú dónde vas. Pues bueno, pues lo mismo aquí, es decir, ¿con quién chateas tú? Yo no digo que tú me tengas que contar lo que tú haces o le dices, porque hay cosas que son privadas y que hay que respetar a un chaval. Ahora, al menos sí tener, por lo menos, crear la suficiente confianza para que ellos te permitan saber cuáles son sus problemas. ¿Cómo se logra que un chaval tenga confianza en ti? Esa es una buena pregunta. Pues la verdad es que dándole confianza. Es decir, en principio, hay que un poquito, siempre los padres tenemos el inconveniente de que cada vez que un niño pues nos cuenta algo, inmediatamente moralizamos. Muy mal, no tenías que haberlo hecho. Quizá antes de condenar, juzgar o castigar, quizá primero hay que escuchar mucho y después hacerle razonar. Y a lo mejor poquito a poco ellos dicen, oye, pues cada vez que tengo un problema yo veo que mi padre, mi madre, oye, me escuchan. Lo que pasa es que al final es verdad que eso puede tener una consecuencia, agradable, desagradable, pero al menos, me dan soluciones, me ayudan y yo me siento muy bien cuando lo hago. Hay niños que pierden la confianza porque saben que inmediatamente va a venir. Yo no te lo cuento porque sé que me vas a castigar. Ya. Antes, yo no le miro los cajones a mi hija, un poco de respetar su privacidad, pero sí, los quiero ir a los míos. En cuanto vea que la cosa se me puede torcer, porque lo voy observando cada día, en cuanto veo que la cosa se me puede torcer, le voy a mirar los cajones. Donde se la típica de que primero se estrella mi niño y luego le digo, te dije que te iban a estrellar. No, voy a poner los medios también. Pero ahora con estos medios, todo va a base de contraseña. Y ahora le preguntas a la niña la contraseña y la niña se pone como una fiera diciendo tienes que saber sus cosas, que te fíes de ella. Vamos a ver, yo me voy a fiar de ti lo que tú te estás fiando de mí. ¿Por qué no me dices tu contraseña? ¿Por qué lo tienes todo tan cerrado? Pero eso es, ¿por qué lo tienes todo tan cerrado? Eso es como, para entenderlo, es el mismo problema que el diario. Cuando uno tiene un diario, quiere uno tener una información personal. Cuando un diario es una cosa con ella misma. Sí. Estamos hablando pero, de que eso no es con ella misma, eso es con mucha gente. Cuando uno habla por... Tengo una edad en la que yo no sé hasta qué cierto punto ellos son conscientes de dónde está y lo que significa. Es que sí. Yo creo que ellos no son conscientes. Pero si tú la has cogido en un renuncio y tú la haces razonar, dices, oye, mira, es que hasta ahora... Yo pensaba que tenía confianza en ti, que tú eras capaz de hacer esto y lo de más allá. Pero estamos observando últimamente que ha ocurrido esto y esto y nos preocupa. Por tanto, una de dos, o nos dice la verdad o se corta el chorro. Es decir, el ordenador puede estar también, ¿por qué no? Igual, como es lo que más le gusta, puede ser un medio, se le puede cortar durante un tiempo, ¿no? A la hora de sanción. Pero le está calando. Pero yo, es que tendemos en esta sociedad a reprimirlo todo, a castigarlo todo, no tendemos a reprimirlo todo. Tenemos mucho miedo porque estamos viendo que la sociedad se nos está yendo de las manos. Pero ¿cuántas veces le decimos a los hijos? Como no haga esto, te voy a hacer esto. Esto es una amenaza. Yo es que lo hablo por las buenas. Yo intento de que mi hija, porque yo miro a mi alrededor y veo cómo está la juventud y a lo que vamos, y no quiero que a mí me pase. Entonces estoy intentando poner los medios. Le doy confianza, lo hablo con ella, lo hablo mil veces. A la misma ya tengo que amenazar porque veo que me está tomando el pelo. Y volvemos a lo mismo. Ha habido muchas reuniones y mucha historia porque yo me gusta asistir a todo. En lo que muchas madres han dicho, es que tú lo tienes que dejar y que se estrelle y que vea por sí misma cómo se estrella. Yo voy a permitir que mi hija se estrelle mientras yo lo pueda evitar. ¿Ah? Entonces, no es que seamos unos padres que sean muy reflexivos, es que vivimos en una sociedad en la que tú, en cuanto le quitas el ojo a tu hija, te lo pega. Claro, porque ya no solamente ella, es que estás rodeada de muchísima gente, es que tú no controlas tus amistades. Pero lo que tú puedes controlar... Claro, eso, lo que tú pero puedes... Pero ella tiene capacidad y ella para controlar. Eso es la confianza. Claro, eso es. Y eso es... Lo único que podemos hacer es que nosotros no podemos hacer otra cosa más que formarles como personas. Lo que pasa es que como padres tenemos mucho miedo ante toda la adversidad que nos viene de fuera. Yo la primera, vamos, que yo lo he tenido también. Pero adversidad que teníamos, o sea, que teníamos nosotros como ellos también. A nosotros a nuestros padres les contábamos las cosas. Es verdad que los cajones ahora no son reales, ¿vale? Que son virtuales, pero... Hay un mundo y las relaciones que manteníamos con gente, que seguramente hemos mantenido relaciones con personas que a nuestros padres no les hubiese gustado nunca, ¿vale? Y esa preocupación ha seguido existiendo. Tenían una o dos personas, pero creo que he hablado antes, que en ese puente o en ese señor en ese chat, es que se está metiendo gente toda la ciudad de todos. Sí, que potencialmente se amplía, pero no dejamos de tener una situación parecida a la que teníamos con... Podríamos decir con otro instrumento, con otro medio, con otra realidad. Vivimos otra realidad, pero no muy distinta a la que teníamos antes. Y lo único que nos cabe, yo creo que es eso, es insistir en la educación, en la formación y en la formación de nuestros hijos como personas, estar ahí en todo momento y demás. y nada, y confiar que... De todas formas, mira, yo hablo con mi madre que tiene 80 años y parece que no lo tiene en la forma de llevar las cosas. Cuando se sabe en las cabalas jóvenes, mi fulanita está embarazada, tiene 14 años, tiene 15 años. Y que nos asustamos, porque ya, es así, porque una mujer mayor y un poco, ya no tiene preparación ni more. Y de que nos asustamos, niña, si cuando nosotros estábamos también, pero nos enterraban la madre, cuando sabes, paría, y ahora decía, este es mío. Y eso lo he visto siempre, lo que pasa es que hoy está más, todos lo vemos, todos lo sabemos, es lo que está diciendo Julián, nos metemos en todos lados, y antes no, estaba todo más escondido, más oculto, ¿no? Y entonces, claro, tenemos miedo porque vemos muchas cosas, es como una enfermedad, es como todo, antes no sabíamos tanto del cáncer, hoy lo sabemos. Estamos todo el mundo, cuáles son los síntomas, antes tú no lo sabías. Y hoy dice, hoy todo el mundo que comete lo que comemos, ¿no? Es que antes también lo había, pero es que antes decía, estamos al lado de esa persona de miserere. O estamos dentro de un aprendiz de... Y a lo mejor no era de eso, es que hoy estamos informados de lo que es cada cosa. Y con la juventud no hacen eso, tampoco saben qué es lo que debe hacer, porque nuestro con el mejor incluso nunca lo conecta bien. También la has hecho eso, de hecho, en su madre, no llegues hasta allí, pues tú has llegado, has dicho, me he con mi madre, porque no ha llegado allí, no has visto, es que también es el más que. Bueno, yo quiero decir con mi experiencia, mi madre siempre ha sido necesidad mía, es muy controladora, me fiaba todo lo que yo no quería que me fiara, no tenía en mi casa, es que lo tenía en casa de mi amiga. Entonces yo, con la propia experiencia, muchas veces lo entiendo. Y digo, claro, tú le dices las cosas desde tu punto de vista, pero ellos tienen una edad que no ven las cosas como las ves tú, porque ya tienen una edad más experiencia. Entonces, por ejemplo, a mí con el del 20, se pone a chatear o se pone con los amigos, yo lo que le veo a él es que, por ejemplo, cuando yo me acerco y veo a ver lo que él hace, es que él no actúa igual cuando soy yo y cuando no soy. Ellos tienen una manera de escribirse a base de taco, dijo, justo no sé qué cabronazo, que mi casa es que no lo dice, porque yo no se lo consiento. Claro, entonces pasa dentro de ese grupo de amigos, tiene que decirlo. Y es lo que yo digo, un día no era tú y si por poco no se cae encima de una mujer, y él ante esa adversidad empezó a decir, me estaba con un montón de tacos, que íbamos los dos al médico y yo me quedé mirando y digo, yo no te conozco, no te conozco, pero yo estaba toda de la cabreada. Digo, pero esa manera de hablar, ¿sí? Entonces, yo lo hago en mi casa, pero fuera de ella no sé. Y yo sé que mientras más le prohibas algo, que es lo que tú estás diciendo, mientras más le prohibas, peor, porque yo en mi casa soy así. Tú tienes que intentar decirle, mira, yo desde mi punto de vista es esto, es que decírselo tantas veces que algo le calaron, es lo que pienso yo también. Pero prohibirle, no creo yo que eso sea la manera. Es capaz de decirle de controlar un poco, que si ellos no quieren que los controles no, porque ellos están escribiendo, de momento pasan otra página, de momento lo cierran, de momento tienen las contraseñas, y a lo que ellos no quieran que tú accedas, tú no accedes, por mucho que tú lo intentes. Y por mucho que tú lo espíes y tengas el ordenador aunque sea en el salón. Pues Antonia, pero eso como yo le digo cuando nosotros los chicos, cuando vamos un poco la familia, y viene mi madre de verdad. Sí, pero mira, sí. Educados iguales son totalmente diferentes, sí. Todo el mundo es conocido. Pero hay una cosa muy interesante que has dicho ella. Yo creo que hay un matiz muy interesante. Y es el siguiente. Mira, os voy a contar un sueño que tuvo el otro día. Me contó una muchacha de 17 años. Que fui al instituto y le digo, una persona que tenía muchos problemas y me cuenta, dime exactamente qué es lo que te pasa. Y me contó una serie de cosas. Dice, anoche tuve un sueño. Dice, el sueño era el siguiente. Mi padre y mi madre estaban, cuando yo era chica, pues resulta que íbamos al río y jugábamos a lo siguiente. Mi padre me ataba por la cuerda aquí, entonces yo iba entrando, dice, y entonces mi padre, si había algún problema, tiraba. Dice, pero yo lo que quería es que soltara para yo adentrarme, y le decía, suelta cuerda. Y de vez en cuando, cuando soltaba cuerda, era muy feliz, pero miraba para atrás y quería, vi que de pronto mis padres no estaban tirando de la cuerda y me sentí que me ahogaba y que era terrible. ¿Ese sueño qué quiere decir? Pues eso que tú acabas de decir, los niños hay que darle cuerda. Pero, ojo, tenemos que estar para saber tirar. ¿Cuándo hay que saber tirar y cuándo hay que saber soltar? En eso consiste lo difícil de educar. Yo creo que eso es exactamente. ¿Cómo se hace? Pues... Muchos padres con la suda. De gente que se mete en su asunto, porque igual que yo no me sé meter, hay gente que sí sabe, y son gente que no siempre tiene buenas intenciones. Entonces, ¿cuál es mi miedo? Yo quiero confiar en mi hija, y cuando habla con sus amigos creo que habla de los temas de los que hemos hablado siempre. Mi temor es que eso se abra a otro tipo de gente. ¿Y eso cómo se controla? Que eso se quede nada más en esos amigos y en esas amistades. Pues eso es como tiene que buscar tu hija que tenga su propio criterio. Es como antes. Que tenían cuando ya tu hija prestaba salir, ¿no? Que nos dejaban ya salir a la hora y volvía. Y nuestros padres fue temeroso que a con quién se encontrará, que se iba a encontrar a alguien que mucho mayor, que no sé cuánto, pero eso. Esa etapa, hay que educar que te digo, que tengan. Para saber desenvolverte y saber para gestionar las cosas. Yo creo que ese miedo ha existido siempre, que lo que ella decía, ¿no? Que mi hermana ha sido la hermana. Yo lo que sí sé por experiencia es que cuando tú le transmites, mira, te puedes encontrar en la vida con esto y con esto y con esto, te vas a encontrar. Y yo tengo confianza en ti, si el día de mañana tú te encuentras, dices, oye, yo estoy aquí para lo que quieras, para hablar conmigo, para ayudarte, para lo que quieras, pero que tú sepas que para lo bueno y para lo malo estoy, porque nadie va a saber más que siempre tu madre. Eso te lo he dicho a mis hijos siempre. Eso te lo he dicho a mis hijos, ¿eh? Y yo conmigo, más pequeño, es que alucino. Tiene 26 años, mi hijo no ha pintado la feria de Jerez, no me gusta tocar la banda, pobrecito. Y yo le decía, vente con papá conmigo, vamos a que sea almorzar. Y después le dije, que no, mamá, que no, que yo. Y yo decía, pero bueno, pero si el niño no le pica el gusanillo con lo que a mí me pica mi feria, si el niño no le pica. Y entonces yo siempre le he transmitido, tiene 26 años, pero desde chico le transmitía los riesgos que se iba a encontrar. Y las cosas que se iba a encontrar. Y a él lo han chuleado mucho porque él no era un niño de trasnochada. Yo me decía, mamá, es que todo está mental. Bueno, pues mira, aquí hay una norma en casa, yo quiero que esta norma se cumpla. Tu padre y yo la cumplimos, yo quiero que tú también. Sí. Mi hijo, después de la cena, de los casa, yo le decía, a las 3 de la noche, lo que hay con ya todo lo más malo. Y para divertirse no hace falta estar hasta por la mañana. Yo que sé, Antonio, a mí me da el resultado. Yo no sé si todo el mundo puede tener la fuerza que yo, yo también tengo mi ley muy fuerte, aunque yo le haya inculcado eso. O en parte ellos hayan vivido también, porque tenía 8 años, 4, cuando yo me metí en la asociación, y si ellos han visto lo que llegaba a mi casa y que ellos percibían eso, y eso también le ha abierto a ellos la forma de ver la vida, tampoco lo sé. Yo lo que sí sé es que lo que yo le transmití ha sido eso, ¿no? Siempre. Pero Julián ha dicho una cosa muy importante, en la comunicación. Tiene que hablar mucho, mucho, mucho. Y algo le queda. Aunque tú seas muy tranquila, muy, muy cansada, vuelve otra vez, y otra vez, otra vez. Pero algo siempre queda. Muy, muy, hablar mucho, mucho. Pero en la comida, como digo, voy a la pregunta de... A ver qué me dice el oyente, tú te pierdes ni una. Solo en allanarse la droga, sí, no sé qué, por ayer, porque te ofrecen droga, pues sí que ofrecen, pero tú que te crees que no ofrecen. todos los anuncios, la paz, tú has probado la droga, has probado, has intentado. Mañana hablamos de eso. No, pero te quiero decir, que yo hablo, mucho con ellos y que en mi casa no hay ningún tabú. Algo queda siempre, y siempre que hacen algo, yo digo, yo he sido joven, ¿eh? Yo digo, para el carro, que ya te estás pasando, que ya estás pasando la raya, no te. Digo, de lo que tú vas a decir, yo lo he hecho. Y tiene su edad, con otra forma de vivir, pero lo mismo, que a mí no me engaña, que, bueno, pero el hablar. La comunicación. La comunicación. Pero también hay que salir a unas conclusiones para no darle a mucho éxito. Mañana tenemos más con los que no conocemos, pero es lo que más me gustaría. Hay una cosa que tiene los niños. Vamos, mira, yo creo que antes, no sé, cuando muchas veces uno quería saber, de su hijo, muchas veces hablaba con las amigas, con los amigos. Yo creo que podía hacer lo mismo en cuanto a ese problema que tiene con los puentes. ¿Por qué no te das de alta? Porque no sé, porque no tengo hijos, yo quiero saber a mí. Es un mundo. Yo voy a mandar una invitación. Es que claro, nosotros hablamos, los padres desconocemos tanto esta tecnología y además avanzan tanto. Date de alta, que una amiga de tu hija te invite y verás todo lo que tiene tu hija. Además se ve todo, ¿eh? Yo no quiero hacerlo a través de una amiga de mí, quiero hacerlo a través. Pero es que tú quieres saber la clave de tu hija, tu hija no te va a dar la clave. No, yo no quiero la clave de ti. Entonces, ¿cómo quieres? Pero, sí. Y ella se cree que no lo ve en otro sentido. Como mi hija accede a la función de su prima. Claro. Y yo le he dicho, una tarea, ¿qué quieres ir? ¿Qué quieres ser? A uno de ellos que tiene más de uno. Pero que más tarde se ve y que no lo sé como cualquier niña de su edad. Bueno, ¿queréis alguna de la conclusión? Alguna, para no cansarnos tampoco. Se trata de agotarlo, si quieren. Yo diría una cosa antes de que lleguéis a las conclusiones, que ha dicho algo antes Julián muy importante, que es que son herramientas, que no, las herramientas no son ni buenas ni malas, depende del uso que se da. Entonces, lo que sí es cierto es que a lo mejor a un niño de determinada edad no se le deja manejar una herramienta peligrosa, ¿no? Y que de alguna forma los padres que están a cargo de la educación de sus hijos podrían tener o deberían tener la potestad de saber hasta qué punto el hijo debe o qué herramientas de todo este conjunto de cosas que ofrece internet debe sus hijos manejar, ¿no? Y que eso se vaya abriendo en la medida en que el niño vaya ganando en responsabilidad, que vaya ganando en criterios propios y en saberse defender en la vida, ¿no? Que en sí mismo, por su Facebook, por ejemplo, igual que el Twenty, son cadenas sociales donde se fomenta la amistad. No, ahí no se ve como lo que por detrás hay otras cosas, ahí no se ve que vaya. Hay otras cosas. El pasado en el Financial Times salió que van a cobrar por alguno de los servicios, que detrás de esto hay un gran negocio. Es la publicidad que sostiene las redes, de hecho cotizan en bolsa, bueno, Google va a sacar ya su red social, que se llama Bitcoin, no sé cómo se va a llamar, y la va a sacar ya inmediatamente viendo el éxito que tiene. No sé si hablábamos de Facebook, de 500 millones de un rendimiento anual de 500 millones de dólares, es decir, estamos hablando también del gran negocio de estos días. Ya veis lo que ha dicho el gobierno de quitar la publicidad de televisión, etcétera, etcétera. Y detrás de todo hay, que es muy idílico pensar que solo haya, y está bien algo para eso, porque tú estás dando una visión positiva, efectivamente todo esto tiene una visión positiva. A mí mandó alguien lo de Facebook y yo allí traste y ahora es que mandó a Facebook a todo el mundo. Pero eso ayuda, por ejemplo, a que María del Mar me haga una consulta, yo la consulta se la transmita y me dice, me tienes que decir quién es esta mujer. Y luego descubre que está en Facebook, entra en su perfil y dice, ah, es la madre de tal, tal, tal. Pero si es que... Es que la misma red te indica personas que son amigos tuyos, que están y te lo dicen, así que no tiene... Sí, pero yo en eso creo que hay que perder los complejos con esto. El ordenador es un cacharro que se aprende haciendo. Es decir, que yo me he dado cuenta que al principio, hace ya de esto muchos años, cuando empezaban los primeros ordenadores, parecía esto como un mundo incógnito y además, pero en el momento que empiezas a trastear, ¿Qué es lo que hacen los chavales? Los chavales aprenden por ensayo error, intuitivamente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es coger, entrate una tarde y empieza a trastear y al final das con la, vamos, seguro, seguro, que das con las claves. Si hay tiempo. Claro. No, yo lo del cable, a ver, que lo he comentado antes, porque yo, por ejemplo, te digo a Javier, Javier, hacerlo responsable. Una hora, el teléfono entra una hora, y paso, y yo quiero que cuando yo entre ya, hay que ser ordenado, que es una hora, no lo cumple, tengo que marcharme fuera, como tú a mí no me has dado confianza, cree, cree, al bolso. A ver, ya verás, como yo te digo, que una hora es una hora. O sea, yo no es que, porque no me ha dado confianza, que llevas el cable en el bolso, no te vas a cargar, te vas a quitar y poner, digo, mira, cuando se carga todo lo que hay. Claro, te he dicho una hora, entonces es responsabilidad. No es que yo no confíe en ti, sino que yo he dicho, Javier, te dejo una hora. Y es una hora lo que decía antes, una hora y cuarto. He dicho una hora, Javier. Yo al final ya se ha dicho todo, yo creo que se ha dicho la clave, entre todos lo hemos dicho, es decir, efectivamente las nuevas tecnologías nos ofrecen pues recursos maravillosos para aprender. Yo creo que si hacemos un uso adecuado, responsable, pues nos irá muy bien. Si esos usos no son los razonables y sensatos, nos irá muy mal. Pero el problema no es, como antes se decía aquí, como tú decías y como decíamos todos, no es el problema, no es, es una herramienta a fin de cuentas. Al ser una herramienta, las claves fundamentales a la hora de educar están en los valores. Entonces, los valores que tengamos son los que nos van a permitir ir hacia adelante o ir hacia atrás. Entonces, educar en valores, transmitir valores adecuados y hacer que, bueno, que nuestros hijos cada vez sean mejores personas, también serán mejores internautas, sin duda, y además aprenderán mucho. Y bueno, yo básicamente eso era lo que quería decir para terminar. Agradeceros muchísimo el que estéis aquí, que es una maravilla encontrar. Yo es que cada vez somos menos, cada vez estamos más virtualizados, ya la gente se relaciona por internet solo, pero la presencia, esto nunca puede, es más, es fundamentalísimo. Entonces, el hecho de que haya una escuela de padres, que estemos aquí, que estemos reunidos hablando de educación, es una cosa maravillosa, porque cada vez hay menos personas que se reúnen para hablar de las cosas realmente importantes. Entonces, felicitaros por esta idea tan estupenda, ¿no? Y dártela a ti, a Rogelio y a todos vosotros. En comunidad de aprendizaje utilizan el aplauso como una nueva definición. Una nueva. Ah, el café está muy bien. Y venid a tiempo para que el pedido...